paga en el sur, lo invierto todo en Bitcoin. Yeah. Agustín Fortnite, solo banco adicto. Yeah. Esto no es Star Wars, pero yo tengo un clon. Sos un sogo de un molesto, yo te tengo dos. El hombre swag, el hombre swag, el hombre swag, soy yo. El hombre swag, el hombre swag, el hombre swag, soy yo. Las nalgas tiemblan, los culos rebotan. Esto es una canción de Swagger Boys.